Aquella noche, el rey Harlan, con una durísima cuchara, le arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara. Los negros lloraban confundidos entre paraguas y soles de oro. Los mulatos estiraban gomas, ansiosos de llegar al torso blanco, y el viento empañaba espejos y quebraba las venas de los bailarines. ¡Negros! ¡Negros! ¡Negros! ¡Negros! ¡La sangre no tiene puertas en vuestra noche boca arriba! No hay rubor, sangre furiosa por debajo de las pieles. Viva en la espina del puñal y en el pecho de los paisajes, bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de Cáncer. Sangre que busca por mil caminos de muertes encharinadas y ceniza de nardo. Cielos yertos en declive, donde las colonias de planetas rueden por las playas con los objetos abandonados. Sangre que mira lenta con el rabo del ojo, hecha de espartos exprimidos y néctares subterráneos. Sangre que oxide el alisio descuidado en una huella y disuelve a las mariposas en los cristales de la ventana. Es la sangre que viene, que vendrá por los tejados y azoteas, por todas partes, para quemar la clorofila de las mujeres rubias, para gemir al pie de las camas ante el insomnio de los lavabos y estrellarse en una aurora de tabaco y bajo amarillo. ¡Hay que huir! Huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos, porque el tuétano del bosque penetrará por las rendijas para dejar en vuestra carne una leve huella de eclipse y una falsa tristeza de guante desteñido y rosa química.